ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Kazunori Nishimura, con quien tuvimos la ocasión de constatar por qué se le conoce por el loco parlanchín y de su amor por la percusión. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. ¿Cómo te viene a ti tomar la decisión de salir de tu país y venir a un lugar tan, tan lejano como es este? Sí, yo 17 años fui a Tokio para estudiar ingeniería de camino, Universidad de Nihon Nippon, que llama, y fui. Hombre, yo quería entrar a otra universidad, ingeniería marina, porque ya el mar siempre me gustaba, ¿no? Yo he nacido en Corea, todos los japoneses en el mar. Claro. Mis padres cultivan algas, ¿no? La universidad, yo de verdad no tenía ningún interés, ¿no? Claro. Pero aquella época, ambiente de Japón era, bueno, cualquiera tiene que entrar a la universidad, ¿no? ¿Sabes? Por prestigio. Sí, sí, acá, bueno, aquí también, ¿no? Entonces, oye, ya estaba interesado, ¿no? Cacho, ¿no? Mi padre decía, a ver, que va, tienes que ir, ¿no? A ver. Que letras ya descarté, porque decía mi padre, ah, letras, pa, eso para mujeres, hombre, hombre, tiene que ir a técnica, ¿no? Técnica, ¿no? Pero yo, esto no, ¿no? Selección negativa, ¿no? Esto. Al final, algo de arquitectura, ingeniería de camino y también había ingeniería marina. Eso sí que me gustaba, ¿no? Construir cosas en el mar, ¿no? Pero claro, esa universidad de Tokai no puede entrar. No puede entrar. Entonces ya, arquitectura o ingeniero de camino. Y ingeniería de camino. Entonces, bueno, esforcé, bueno, primer año, a ver, es por tanto, pero no me salía de interés, que no me... Cada vez iba menos clase, puntuaciones así, pero un día, andando al campus, de repente, un cartel, estaba escrito, vamos a, en japonés, claro, vamos a aprender español, pero con una letra malísima. Pero esto quién habrá escrito, ¿no? Que parece de un niño, ¿sabes? Pero me sé español. Hombre, español habla muchos sitios del mundo. Y también, a aquella época, compañías japonesas que enviaban como sueldazo ingenieros a Sudamérica, Centroamérica. Bueno, entonces para mi carrera no estaría más, ¿no? Y también, hombre, quería conocer. Entonces yo creo que quería conocer el mundo, ¿no? Entonces yo apunté, ¿no? El primer día de clases más pintoresco, esto para otro capítulo, ¿no? Entonces yo, que es verdad que fuimos, estábamos 20 por ahí, ¿no? Ahora estábamos, vamos a poner las 4, ¿no? En Japón cuando 15 minutos no viene ya suspende clase. Muy bien, así, ¿no? 5, 10, 15, y todo el mundo ya marchándose, ¿no? Pero yo como no tenía ninguna clase, yo me quedé casi media hora, ¿no? Me quedé... Esperando al profesor. Sí, esperando al profesor, ¿no? Me quedé porque, ¿sabes? Pero ya no había nadie. No había nadie. Yo... Después de media hora, ¿no? De repente abre la puerta, ¡cuá! Sí, sí, ¡cuá! ¿Sabes? De repente entra una mujer muy guapa, muy rubia, ojos verdes, entra española. Y hablaba japonés, sí. Ah, domo soy masen, pero... Sí, perdón, un japonés... Bueno, sí, un poco raro, pero... perdón, no sé, que sabe, es que he perdido, ¿no? Todo sale así, ¿no? Entonces yo... Y que mira, Pero tú solo. ¿Qué dices? Estamos 20, pero ya 15 minutos se marcharon todos, ¿no? Más japoneses que también, esta cosa puntual, es muy, muy, muy como alemanes, ¿sabes? Y entonces, tú me dice, usted tiene suerte. ¿Cómo que tengo suerte? Sí, sí, yo, ¿sabes? Hoy puedo dar clase usted solo. Ah, pero ya vamos a dar clase, no tengo texto ni nada. Ah, la hostia comprada. Claro, era murciana. Estaba casado con un japonés, sí, de Kumamoto, sí. Y entonces, sí, pues, vamos a empezar. Yo estaba, es que yo no he visto ninguna clase. El primer día, siempre poniendo el texto, ¿no? Hay que tener, estilo japonés. No importa, no, y ahí, vamos texto, a empezar. Sin texto ni nada. Español, pronunciación casi igual que japonés. Mira, vocales a E, I, O, U. En japonés hay U, E, O, ¿no? Único es que U es, en japonés U, cerrado, pero U, A, pues no aprendemos, A, E, I, O, U, K, que de verdad que es muy parecido al japonés, al U y de boca, o sea, muy parecido. Fase, si, so, su, que eso es que en el TH lo tenemos, ¿no? Esto tampoco es difícil, en inglés, ¿no? Thank you, así. Pero otro que difícil era... La R. Esto sí que es difícil, en Japón no hay. Entonces, esto, bueno, es fácil, ¿no? Oiga, a mí no me sale. Bueno, pues mire, cuando los niños juegan, me trae esta... No me salía. ¿Sabes? Entonces yo, después de ponerme la clase, yo hasta mi pensión donde vivía, ¿no? También tenía que coger tren, así... media hora todo el tiempo intentando. Cuando veo, salió. ¡Oh, hombre! Y Japón es gramática parecido a lengua vasca. Vasco. Sí, anoche. Sí, bueno, no vamos a. Sí, de verdad que yo estuve 3 meses vascuencia, hostias. Orden gramatical como Japón, ¿eh? ¿Así? Sí. Ahora sí. Sí. Y también decía que, yo toco guitarra, ¿no? Francamente cantaba muy bien y tocaba guitarra, ¿no? Bueno, no trajo guitarra, ¿no? Pero en cambio, pronunciación y entonación, acentuación, japonés y español es muy distinta. Japonés es muy, ¿no? Y español es como eso, tocar guitarra. ¡Pam, pam, pam! ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¡Cha, cha, cha, cha, cha! ¿Dónde vas? ¿Sabes? Oh, no, ¡hola! No, ¡hola! En japonés... ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Muy bien, de verdad. Pero yo cuando explico algunas palabras japonesas a españoles, por ejemplo, más saludo es konnichiwa, ¿no? Eso es un saludo más, konnichiwa. Pero aquí es el konnichiwa, konnichiwa. Yo siempre digo, no, mira, japonés es konnichiwa. ¿Qué significa? Un saludo. Hola, buenos días, ¿no? Sobre todo cuando encuentra primero, ¿no? Después, ohayo es por la mañana, bueno, konnichiwa, mediodía, por la noche, konbanwa, ¿no? Pero konnichiwa puede usar a todos los días, ¿no? Entonces la gente dice, cuando escribo, konnichiwa, que no, mira, usa este gesto, konnichiwa. También la japonesa difícil es, por ejemplo, joven, jota, gurta, sí. No, es muy difícil, ¿no? Entonces, hola, ¿no? Cuando ya digo, hola, muy suavizado, ¿no? Español es acentando, hola, ¿dónde vas? No, es, ¿dónde vas? ¿No? Yo creo que cada idioma, aparte de acentuaciones, pronunciación, debería poner... La musicalidad. Entonación, musicalidad. Claro. Sí, sí. Entonces ya me dice... bueno, hoy ha acabado, bueno, que usted ha tenido suerte, ¿no? Bueno, mala suerte a otros. Y entonces, ¿qué se quiso comprar? Ah, dice, no lo sé. Sí. Eso ya dirá mi tío. ¿Mi tío? Ah, sí, yo soy sustituto. De aquí, profesor oficial, es mi tío. Que era español también. ¿Eh? Era español. Claro. Ah, sí, mi tío es un cura jesuita. Uy, muy, muy religioso. Qué raro, en Japón todo es muy raro, ¿no? Ah, sí, ya te dirás, ¿no? Yo, todo el asombro, ¿no? Sí. Sí, sobre todo para la mentalidad, ¿sabes? De Japón, esto, asombro, ya. Bueno, bueno, muchas gracias, ¿no? Entonces me dice, sí, sí, muy bien, ¿eh? Y entonces que me dio los besos, ¿no? Bueno, eso es para un japonés que es un moto. Un golpe de susto, ¿no? Bueno, siguiente clase ya, estaban más alumnos. Y ese profesor oficial también llegó tarde. Pero solo 5 minutos, o 10 minutos, menos mal. También quedó corriendo, ¿no? Corriendo. Todos me asustaron. Yo ya no me asustaba, ¿no? Entonces yo le conté, ¿no? Joder, pero habéis perdido la clase. Mira, me dio una boca súper guapa, me dio clase, ¿no? Pues es que hoy va a venir su tío, que es profesor oficial, ¿no? Es un religioso, ¿no? Todos los japoneses, que esto todo estaba. También corriendo. ¡Ay, perdón! Creo que... Ahí empecé a comprender la costumbre de... Español, español. Claro, claro. Y bueno, bien, mucho gusto, ¿no? Es que tengo que venir mi sobrina porque tuve la misa o la boda, lo que sea. Mira, mi sobrina me ha dicho que semana pasada que estuvo uno, yo solo, ¿no? Claro, es que llegó tu sobrina después de media hora, acá ya tuve... No, usted hace la suerte, ¿no? Ya, primera noción de España, solo un clase de una hora. Sin texto, yo, ¿sabes? Yo estaba... Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Y todos los hermanos dicen, oiga, no tenemos textos, ¿no? No, eso no importa, el texto, usted compre esto de Universidad Sofía, esto, ¿sabes? No, ya comprará, ¿sabes? Pero ya, hoy ya directo, ¿no? ¿Cómo es? Español... Para los japoneses es fácil, así empieza, es fácil. Un poco de J y de R, no es como en inglés. Y pero, A-E-I, O-U-K-A, K-K-K-K-U-S-A, de verdad, hostia, así que muy parecido a Japón. A-I-U-E-O-K-K-K-K, es como muy parecido, ¿vale? Y ya. Es que ya buenos días, buenas noches, ya primer día de clase, ¿no? Ya cosas sencillas, ¿no? Y yo creo que todos estamos asombrados, ¿no? Yo menos, creo. Pero otros... El método, ¿no? Sí, primero ya empezar sin texto, ya primer día ya la... No, directo... Inmersión. Sí, yo no... Ninguna clase de, ¿no? De idioma, ninguno, ¿no? Pues también nuestra universidad era obligatorio el alemán. Porque la universidad algo de industrial, ¿no? Cosas técnicas. Y ahí, es que se llama Padre Fontes, el murciano. Ahí el primer contacto, ¿no? Entonces ya, después de años, para mí es segundo padre, como de espíritu, ¿no? Diría. Pero mi padre primero ya me ha muerto, mi padre biológico. Mi tercer padre, que es José María Martín Porras, y es padre de percusión de España, o Consejo Superior de Madrid, por lo menos en mi corazón, ¿no? Sí. Entonces ya don José Martín Porras murió hace... Mi padre murió ya también. Entonces ya... Te quedó... Es el único padre, ¿no? Que queda. Está ahora en Nagasaki, sí. Y ya empecé en el contacto, ¿no? Y entonces, un día, él también daba clase en la Universidad Sofía. Es un universidad prestigioso, ¿no? Centro de misión de jesuitas, me parece. Entonces, al lado tenía su pequeña aula, ¿no? Pequeña casita. Entonces, un día me dice, oh, parece que tienes interés en muchas cosas, ¿no? Mira, yo, lunes, ¿no? Última doy clase de inglés. Después, martes, el catolicismo. Y después, no sé qué, si quieres, puedes venir, ¿no? Y me entró gratis, ¿no? Entonces, todo me interesaba, ¿no? Las cosas. Entonces yo empecé a ir, ¿no? El joven tenía mucho interés, ¿no? Todo. También inglés me interesaba mucho. Entonces había ese más Fontes Group, un grupo de Fontes, ¿no? También muchos jóvenes, ¿sabes? Entonces, claro, yo así que muchas veces yo ya me quedaba ahí, ¿no? Sacaba un frutón, un colchón de ahí, ¿no? Y pues si quieres puede quedar aquí, ¿no? Porque ya mañana pues, pasa eso, eso. Yo al final, yo casi vivía ahí. Y al final, como era, como si era ayudante de Padre Fontes, ¿no? También con el viaje con un proyector que pesaba, bueno, pues están antiguos, ¿no? Las conferencias, ¿no? Todo dentro de Japón, sobre todo el sur. Y para mí una pues, experiencia importante, extraordinaria, ¿no? ¿Qué fue lo que te animó, digamos? ¿Él te animó? Sí, claro, sí, sí, sin duda. Ya, segundo año, mira, Cachonori, es que, mira, si quieres aprender a vivir en español, yo te presento a mi familia de Murcia, ¿no? O sea, ahí estando una o dos años, si vuelves ya, y aparte, esas compañías japonesas, hay ingenieros, ¿no? Envían con sueldo altísimo allí, ¿no? Y pensé, bueno, sí, de verdad. Pero mi primer interés era querer conocer la verdad de Japón. Porque también los japoneses históricamente siempre hemos vivido encerrados. Mi época, ya Japón subía la economía, ya podíamos, ya jóvenes japoneses empezaron a salir, ¿no? Porque teníamos ganas de conocer fuera, ¿no? Ahora también es, ya, pero ya no es lo mismo, ¿eh? Claro, son turistas. Es que, claro. Y también aquí, ahora mismo digo, mis alumnos, ¿no? Que ya llegando 20 años estudiando, mira, salir. Encima ahora tenéis un sistema que era, somos, ¿sabes? Algunos dicen, no, casi no, yo ya tengo trabajo y dar un ahorro. No, ahora, después de ya tener un trabajo fijo, 40 años, que no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, vamos a, llegas a España, entiendo que llegas a Murcia, ¿no? Murcia, sí, pero no ciudad, en pueblo. Ah, en pueblo. Joder, todavía. El cambio, digamos, es radical, ¿no? ¿Qué impacto te produce? ¿Y qué te encuentras? Llegué en verano de 72, ¿no? Primero, hay un pueblo que se llama Barça Pintada. Hay el hermano del cura Padre Fontes, Pepe Fontes, y ahí tenía una finca, ¿no? Pero de campesino total, ¿no? Y ahí encontré, me quedé. Es como si fuera su motor. Estaba gordo. ¡Gordo! Gordísimo. Es que gordísimo. Gordísimo. Padre Fontes es muy culto, es jesuita, que estudió en la universidad de Estados Unidos y todo. Vale, 4, 5, 6 idiomas. El hermano era lo contrario. Es de campo. Sí. De campo. Que no ha salido nunca a su pueblo. Entonces, claro, antes en Baedros Caídos, él me bautizó con una amiga mía, el Padre Fontes. El mismo Padre Fontes. Ah, no, eso es catedral de Sevilla, perdón. Entonces, en Baedros Caídos, segundo día en Madrid, dos parejas budistas se casaron en Baedros Caídos. Es que este Padre Fontes cristiano. Era un revolucionario. Por un rito cristiano. Sí. Este Padre Fontes era un Sócrates, es un revolucionario. En Japón, cuando yo ya tenía conciencia, japoneses no bautizados podían casar en la iglesia. Yo creo que no pasaba nada, era normal. Pero se saltaba. El que empezó esto en Japón, este Padre Fontes, que era un revolucionario. Y por al principio, las obispados, estas cosas, católicos, claro, dentro de Japón, no. Pero Padre Fontes, ¿pero cómo que atreves? Eso es imposible. ¿Cómo no se puede? Pero empezó, intentó. Queremos que haya más cristianos católicos. Primero, tenemos que comprender, tenemos que ser amigos de los japoneses. No podemos ser tan cerrados, ¿no? Entonces, pero para los japoneses, casarse en una iglesia, es una cosa de fantasías. Bonito, muy bonito. Bonito, ¿no? No tiene nada que ver con Dios ni hostias, nada. Ah, qué otro bonito, ¿no? Entonces, al final, tiene que haber convencido, ¿no? Ya empezó. Y este Padre Fontes tiene un récord de números de bautizos y dentro de Japón. Entonces, jefe de orden jesuitas, Padre Arrupe. Arrupe dijo de que si tuviésemos 6 Padre Fontes, hubiéramos bautizado todo Japón. ¿Qué? Mitad de Japón. Que yo, después de conocer ya muchos curas y esos, es único, ¿no? Pues ¿Tú te has bautizado? ¿Eh? ¿Tú te has bautizado o no? También caíste. ¡Chao! Sí, Padre Fontes me engañó. Que tenía muy buena mucha labia. Me engañó y yo con una amiga mía, ¿no? Bautizada. Japonesa. ¿Eh? Una amiga japonesa. Sí, sí, sí. Con una excusa que era engaño, pero bueno. También hay buenos esos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Mentira piadosa? Algo así. Sí. Bueno. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¡Chan! En Catedral Giralda. Ah, en Sevilla. Era cuarto día en España. Ah, tu cuarto día en España, Sevilla. Ya te bautizaron en Sevilla. Tú lo veías como una cosa exótica más, ¿no? Como un acontecimiento, una experiencia más de aquel. Es que los japoneses no tenemos, yo creo que ningún japonés tiene una mentalidad tan fanática, ¿no? Claro. Tan fanática, yo digo, quiero decir, cristianos, islam y judíos. Es que estos son, es que fanatismo. Bueno, te bautizaron en la Giralda. Giralda, en la sí. Catedral. Entonces, me tenía que elegir algún nombre, ¿no? ¿Qué nombre qué? Pues no sé. ¿Qué te parece Francisco Javier, no? Era primer. Claro, el primer santo en Japón. Sí, que llegó a Japón. Que llegó a Japón. 100.000 cámaras. Periodistas. Y años 70, no sé. Y el día siguiente, periódico, todos los periódicos. Pero yo recuerdo periódico, creo que Alcázar, algo así. Sí. Primera página, salimos, ¿no? Salimos. Claro, la noticia, los japoneses van a bautizar. Y también el segundo día, en Bailos Caídos, dos japoneses no bautizados se casaron. Entonces yo tenía que ser monaguillo. ¿Tú? ¿Te presentas monaguillo? Claro, para la boda. Traductor. Para la boda de Bailos Caídos. Para la boda japonesa te ponían ahí de... Claro, ya es una cosa... Qué raro, ¿no? Es de rojo. Fue un poco lo que él buscaba un poco, el padre... Era... Fontes, sí. El padre Fontes era un poco propaganda también, ¿no? Era un poco de propaganda del cristianismo, ¿no? De... Ahí sí, se cruzó, sí, en cierto modo, ¿no? Eso también sabía mucho, ¿eh? Sabía mucho. Pero... No tan listillo, no, que no lo era, ¿no? Porque no tenía tanta habilidad. Por eso, algunos sitios también chocaba mucho, ¿no? Sí. Eso me gusta, ¿no? Sí, totalmente hábil, ¿sabes? Listillos. Y a mí ese tipo de personaje no me gusta, ¿sabes? No, no. Pero tenía una persona auténtica. Yo lo que tenía... Claro, tendría su fe también, ¿no? Tendría su fe. Quería que estaba haciéndote algo bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Estaba haciendo lo bueno para ti. Y aparte, él también daba clase de inglés, español, cualquier sitio iba para ganar sueldo extra. Porque él, cuando amigos, todos invitaba. Todos invitaba. Y aparte tenía tal actividad que necesitaba. Claro. ¿Sabes? Porque ahí la iglesia creo que pagaban poco. Claro. Pagaban poco. Y pero yo sé, como he sido casi ayudante, él nunca gastaba, y regalaba a la gente muchísimo. Nunca por su interés, ¿eh? ¿Pero cuánto tiempo estuviste de monaguillo? Bueno, solo aquel día, no sé, una hora o dos. Y al final, el nombre que bautizaron cristiano era Francisco Javier. Ese nombre, pues cuando primer año que estudiaba, bueno, mi época de Murcia, también primeros años conservatorio de Madrid, ¿no? Después de un año de Murcia, pasé a Madrid, ¿no? Entonces mis compañeros llevaban, era Paco, Francisco. Paco. Por lo menos en Murcia yo creo que Francisco Javier. Sí. Y Paco, Francisco Javier. Y bueno, y entonces por Madrid, ¿qué fue lo que...? Sí, bueno, estaba en pueblo, 6 meses viví, pues, se llamaba Corbera. La parte yo, para mí, entro en lo básico, en pueblo. Y también por la experiencia que yo nunca he sentido dificultad de español, ¿no? Y por eso, es que hay que empezar un pueblo de España, que también mejor. Ah, también. Padre Fontes me recomendó, yo al principio pensaba ir a España, bueno, Madrid capital, ¿no? Pero él no me recomendó mucho. ¿No? Es que Madrid ya hay bastante extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces extranjeros ya bien, y sobre todo japoneses. Y entonces empecé a vivir y entonces después a Ciudad Murcia, pero cambio la causa de cambiar a Murcia porque me enamoré loquísimamente, loquísimamente, de una chica de Corbera. Se llamaba Encarnita. Era la hija de carnicería. ¿De? De carnicero. Carnicero. Sí. Pero en algún momento subió. Entonces yo cada día estudiaba 5 horas, ¿no? Español, ¿no? Con libro y, ¿sabes? Aparte de hablar, pero también... Esto es muy importante, ¿sabes? No solo hablar y no. No, con texto, gramática y todas esas cosas. Con enamoramiento creció 4 horas, 3 horas, 2 horas. Al final ya no podía ni abrir el texto, ¿no? ¿Pero porque pensabas en ella o hablabas con ella? Que ya era tu pensamiento. Ella, ¿no?, me dominaba, ¿no? Claro. Ya, ¿Ella te correspondía? Claro, ahí no. Dame un verano, cuidé su tío que tenía muchas cabras, ¿no? En Barça Pintada. Sí, no, Franco Javier, cachino, ¿cómo no? No, tú Paco, Franco Javier. Pero es que, sí, mira, Pepe va, ¿no? va a estar este verano, ¿sabes? Este verano. Qué tremendo, ¿no? Tremendo, bien. Pues tengo que aguantarme, ¿eh? Pues sí, claro. Entonces mi primer oficio era y cuidar cabras, un grupo de cabras, ¿no? Sí. La primera parte que aprendí es de ¡venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga! Con las cabras, ¿no? También tenía una vuelta de naranja, o melocotón. Ah, sí, sí, con Pepe en 600. Con un 600. Y detrás no tenía, ¿no? Ahí está un montón de melocotones, ¿no? Iba a pueblos. Ah, lo vendía. Iba a pueblos. ¡Melocotones! Tú le acompañabas. ¿Eh? Tú le acompañabas. Sí, claro, claro, claro. Y entonces, los niños pequeños, en este pueblo, ¿no? Melocotones. Claro, para el niño primero oriental que ve. Entonces, avisamos a sus chavales. Entonces, cuando paramos, lleno de niños, la gente mayor y todo. Era un espectáculo de circo, ¿sabes? Y cosas que, oye. Franco Javier, muy bien, ¿eh? Yo contigo viene mucha clientela. Muy bien, muy bien. Pepe era un tacaño. Su mujer era Higinia, muy culta, maestra de colegios. Muy guapa, muy culta. No entiendo cómo se ha casado, ¿sabes? Un nivel cultural. ¿En serio, no? ¿Qué nivel cultural? Entonces, claro. Claro. Con muchos momentos, ¿no? Momentos. Parece que con Pepe muchas cosas no puede hablar. Entonces, me contaba a mí. Problemas y todo, ¿no? O sea, ay, Franco Javier, es que con Pepe no puede hablar nada, ¿sabes? Le contaba a la mujer. Sí, sí. Que yo era como. Confesor. Algo así, ¿no? Solo tenía un niño, ¿no? José Luis. Pequeño, pero era gigantesco, ¿no? Pero bueno, era un animal. Un animal. No sé de Higinia que decía, pero era un animal. Bueno, es que era asombroso. Donde estaba en un patio, ¿no? Estaba en la ventana, ¿sabes? ¿No? Hay ventana. Se puso de pie y empezó a hacer pis. Bueno, yo no he visto, ¿eh? Ningún sitio, ¿no? Y bueno, hacía travesuras, pero tú así. Ya cuando estaba mayor, en Murcia, ya está muy bien, muy bien. Un poco curioso, ¿eh? Es al revés, muy. Demasiado moderado, ¿no? Pero. ¿Cómo cambió? Sí, cómo cambió, sí. Esto ocurre muchas veces, ¿eh? Uno que hace súper travesura después, bueno, sí, por lo menos está, ¿sabes? Entonces, la casa donde vivía, era jefe de maestro, don Juan, ¿no? me dice, mira, Francisco Javier, yo ya sé qué es lo que te ocurre, ¿no? Estás tanto enamorado y ya no estudias nada. Yo te recomiendo que vayas a Murcia, ¿no? ¿Sabes? Que sales. Y padre Jorge me escribió, ya he buscado una familia, ¿no? Entonces yo pensé, y yo creo que Yo creo que mejor no. Claro. Porque aquí ahí sí que no. Sufrir no va a hacer nada. Claro. Entonces ya, después de 6 meses de Corbera, pasé a la ciudad Murcia. A Murcia, ¿no? Una familia muy buena, con un nivel económico y cultural muy bueno. Así aprendió a comer naranja sin tocar, ¿no? Sí. Muy bien. Sobre todo una tía que me tuvo mucho cariño, me enseñó todos los modales, ¿eh? Modales es impresionante, ¿no? Pero todo me trató con mucho cariño. Los primeros años, el único que recuerdo de la gente que he conocido, me trató con mucho cariño, de verdad. Y por eso yo he tenido suerte, ¿no? Entonces ya empecé otra vez a estudiar el español, pero ya me ocurrió algo que estudiar el español, algo que no podía enfocar, no podía. Sí. Entonces me enteré que hay una cosa que se llama conservatorio. En Murcia. De Murcia, sí. Está en Teatro Romea. Entonces ya ahí también enseña todo, también percusión. ¿No? Eso me gusta, ¿no? A ver, bueno. Entonces yo fui a preguntar, hace falta título. Y no un pequeño examen de solfeo, ¿no? Y eso era tan básico, ¿no? que sin ningún problema, ¿no? Entonces ya ingresé. Pues sí, entonces profesor era también director, don Ginés. Don Ginés enseñaba percusión, trombón, flauta dulce, piano. Pero ya después de 3 meses, él mismo dijo que, mira, Francisco Javier, pues yo ya no te puedo enseñar más, ¿sabes? Yo te recomiendo que este curso, el curso que viene, vayas a la Madrid. Que mira, esto es método de José María Martín Porras, ¿no? Después ha sido mi tercer padre. Y también un día estudiando, ¿no? Encontré un japonés, muy bien vestido, estaba afinando piano. Y saludamos, ¿no? Saludamos, claro. Y entonces me invitó a comer. 3 días que estuvo, hablamos mucho. Entonces él viajaba toda Europa afinando piano, ¿no? Entonces, pues sobre educación musical era toda la vida, ¿no? Yo era poquito, ¿no? Todavía aficionado, ¿no? Dice que ese señor ahora en Japón, dentro del mundo musical, se considera, es un dios de afinador. Sí, por cualquier sitio que preguntar, no sé qué, hombre, pues... Cuando yo, así despidiendo, de él, ya dentro de mí había una decisión. Yo ingeniería, bueno, ya había dejado ya, y español, traductor. Voy a ser músico profesional, de percusión, esto estaba. Ahí tomaste una decisión. Estaba. Yo cuando decido estas cosas, parece que tengo un carácter que ya se ha demostrado en muchos sitios, ¿no? Por este carácter, yo cuando decidí venir a España, mi padre estaba totalmente contra. Todos mis tíos y tías, todos estaban contra. Todos. Okay. No vas a hacer una locura. Primera acaba. Única que me apoyó es mi madre. Y ella me conocía, mi carácter. Yo creo que la madre es la más grande que hay, ¿no? Yo creo que, a veces padre, pero yo creo que las madres que nos conocen con las de sus hijos, yo creo que las madres. Porque en Japón opinión de tíos, tías, es que influye mucho, ¿no? Bueno, naturalmente, todo. Todos están contra, excepto, bueno, lo único que mamá que tú estás contra, ¿no? ¿Por qué? Uy, ¿qué pregunto? ¿Por qué? Es muy fácil, sí, porque yo conocía tu carácter. Es que alguna cosa que te decidías, ahora no tengo padre ni madre, pero ya conmigo mismo, ¿no? Claro. Y aquí tengo otro Katsunori que ya... Y eso es lo que hace que cuando tú decides volcarte en la música, es una decisión que... ¿Lo tenías ya claro desde...? Sí. Pero porque habías recibido clases en Murcia, estuviste... Sí, pero ya cambiaba, pero encuentro con señores... Con el afinador. Con Segaba, con Segaba, de tres días, eso ya, ¡boom! ¿Segaba quién es? Es afinador de piano. Afinador. Pues, ah, vale, de vale. Casa Yamaha. Vale, vale. Eso conversó en tres días y ya, ¡pum! Era un músico profesional, ¿no? Esa fuerza de fe de un músico profesional, ¿no? Sí. Es lo que me entró. Te inspiró a ti. ¿No? Mi ser captó, ¿no? Captó. Entonces, aquí, ¡pum! Claro, yo después de estudiando, y claro, yo sabía y tocaba percusión más que Don Genés, mi profesor, y me recomendó que vaya a Madrid, ¿no? A Madrid. Yo enseguida, como ya estaba metido, y aquí no, claro que voy a Madrid, ¿no? El último día de matrícula de Conservatorio Superior de Madrid, que antes estaba Teatro de Ópera, alrededor sí, de la no sé. El último día, con dos maletas, ¿no? Sí, como espera... sí, es un campesino de pueblo, esa película de... Paco Martínez Soria. Sí, algo parecido, ¿no? Y toda la noche viajando llegué a Atocha, ¿no? A Atocha. Entonces yo pregunté allí, ¿no? Oiga, ¿dónde está Plaza de Ópera, no? El Teatro Real, ¿no? Entonces ya... Ese de... que hay que coger, no sé qué. Ah, está aquí arriba, ¿no? Hay que coger... No, no, no hombre... Hombre, un paso. ¿Y tú con dos maletas? Un paso. Y, ah, bueno, sí, un paso. Y bueno, empecé a andar, no sé cómo se llama. Calle de Atocha, puede ser. La calle de Atocha, sí. Sí, sí, ya subo, ¿no? Porque ahí subo. De verdad que lejos no está, pero estaba cansado. O sea, un momento, ¿dónde está la ópera? Y, bueno, aquí, o sea, que suba. Encontré Plaza Mayor, ahí subo y bueno, por fin encontré Plaza Mayor, que cerca no estaba. Y Plaza de la Ópera, ah sí, ahí no, ya cerca eso sí. Voy, y un momento recuerdo que oí algunas voces, ¿no? De coro, creo. Hay música, ¿no? Yo bajé, era Plaza del Oriente, ¿no? Entonces, bueno, Teatro Real, ¿no? Claro. Sabía que aquí conservatorio, ¿no? Yo llegué a la una. Casi iba a cerrar la matrícula ya, en Plaza de Ópera, ¿no? Aquella entrada. Yo me subo al primer piso, ¿no? Y abro con dos maletas, ¿no? Ahí estaba, sí, secretaria, y había varios vederes, ¿no? Un uniforme, ¿no? Yo entro, ¿no? A veces con esta cara, ¿no? El doctor me miraba y dice, oye, tú. ¿Tú qué haces? ¿A qué vienes? Bueno, yo vengo a matricular, vengo de Murcia, ¿no? ¿De Murcia? Pero tú no eres chino, no, pues soy japonés. Pero tú hablas español bastante bien, sí, vale, bien, sí, ¿no? Y, ¿qué quieres matricular? Menos mal, ya media hora y vamos a cenar, sí. Yo estudié con un método que se llama Regori, de batería, ¿no? Entonces yo tenía muchas preguntas. Era yo típico japonés, cualquier cosa apuntaba. Y entonces, en descanso, pregunté a un músico de orquesta. Oiga, yo estudio percusión Murcia, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, ¿no? A ver si... si estudias. Ese es el método, ¿no? Y dice, hombre, este es mi método. Soy yo. Esta es la foto. Oiga, pero foto de hacer primera comunión, ¿no? Y todos son músicos. Bueno, cantantes, ya no digo. Teniendo 50, 60 años, pone de 15 años. Bueno, ¿sí? Bueno, ahora no puedo enseñar. Pero vete a mi hotel mañana a mediodía, ¿sabes? ¿No? Ahí está tu comida, estoy tomando sol. Ah, muchas gracias, ¿sabes? ¿No? Y entonces ya primera de clase... Aparte de Regori, entré, estaba Regori, que ya conocía la lengua de Granada, y estaba otro que era cabeza, el catedrático, José María Martín Porras. Ese. Claro, Martín Porras, un 40 años de Orquesta Nacional, bueno, otra familia, una saga de músicos, ¿no? Sí. Bueno, en aquella época Regori tocaba whisky jazz, Balboa jazz, ¿no? Dos mejor, ¿no? Bueno, con todos los mejores tocaban, ¿no? Pero también ya daba clase en conservatorio. Sí, porque metió don José Martín Porras, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, sí. Pero casi Mori, es decir, cuando tú acabas los estudios de música, de percusión, ¿cómo afrontas tu vida? Es decir, ¿cómo voy a vivir yo de esto? Ah, sí. Primer concierto recuerdo en Círculo Catrán, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Claro, primer concierto estaba nerviosísimo, ¿no? Y a veces me voy a desmayar. Y ahí sí que descubrí otro carácter mío, nerviosísimo. Pero cuando empezó, 5 minutos, nada. Aunque hay un público de una persona o 10.000 personas, es igual. Eso sí que tengo un carácter. Y también cuando viví en León, al menos 2 años, en Semana Santa, seguro que conocéis, hay una procesión de Genarín, sí. De borrachos. Sí, de San Genarín. 2 años, he empezado yo. Otros músicos, ¿vale? Y que no llegaban. Entonces el presidente dice, oye, japonés, toca, empieza algo. Pues yo no cobraba nada, ¿eh? A mí me parece esta procesión es procesión la más sana de España. De borrachos. Y entonces yo empecé, fíjate, Plaza de Urano, no cabe, ¿sabes? Ni una cucaracha, ¿no? Pero ya empecé a tocar unos segundos, un minuto ya, estoy a mi onda, ¿no? Estoy a mi onda, ¿no? Tengo este carácter, ¿no? Quizás un poco por ir terminando ya la conversación, sí, sí. A mí hay algo que me interesa de tu actividad profesional, y es cómo, sí, el poder salir de lo que es la ortodoxia de la percusión. Sí, bueno, francamente, aquella época, única actividad que tenía un grupo de percusión, ¿no? Música de cámara. Pero yo también empezaron a llamar, por ejemplo, compañía Tamayo de Zarzuela, de vez en cuando orquestas, ¿no? Entonces ya después de esto, estaba cansado yo de eso, tocar, ¿sabes? Sí, pero, Casonori, pero sí. Tú has hecho también mucha interpretación basada en la improvisación, ¿no? Sí. Hice bastante. Pero eso para un percusionista ortodoxo, quizás eso le rompe un poco el esquema, porque... Sí, aquella época, años 70, ¿no? La gente que improvisaba, creo que muy pocos ya empezaban, ¿no? Pero en época del Grupo de Pequeños de Madrid, éramos asiduos de Fundación Juan March, ¿no? 2x3 íbamos. Yo recuerdo recogiendo y comiendo rápidamente un lunes en Sala Fénix, lunes de Radio Nacional, ¿no? Qué prestigio, ¿no? Y que de verdad íbamos a los mejores sitios de España, ¿no? Concierto Teatro Real 2 veces, ¿no? Parado de la música. Después, nuestro fan número uno sin duda, era señor Jesús Aguirre, duque de Alba. Era comisario de la música. Era fan número uno. Nos envió un año representando a España, al Lago Balatón, a Hungría, porque en Hungría cada año, Festival del Lago Balatón, piden a otros países que envíen mejor jóvenes de aquel año, ¿no? Tal el primer concierto que hicimos el Grupo de Belgrano Madrid, Teatro Real, ¿no? Bueno, acabamos, ¿no? Y estaban en camerino. Entonces, primero que abrió la puerta con una cara sonrojada, rojo, con emoción, entró y nos cogió a uno, con mano así, y dijo, recuerdo, vosotros no solo tocáis bien, pero a vosotros es una frescura. Un saludo tan emotivo. ¿Te gusta todo o hay algo que te sienta más a gusto? Sí. Bueno, de verdad que me gustan todos, ¿no? Hombre, pero mi época que me gustaba es cuando estaba en la orquesta. Uh-huh. 82, hay 13 meses, Filarmónica de Gran Canaria. Después de 83 hasta 90, el percusionista en la Orquesta Ciudad de Valladolid. Aunque en los últimos años, desde que disolvió el año 90, Orquesta Ciudad de Valladolid, ¿no? Ayuntamiento de Valladolid, pero ya disolvió, ¿no? Ahora mismo me van cualquier tipo de música de grupo, yo tengo la confianza de que puedo ir, ¿no? Y de ahí, la improvisación que hice con Mickey Espuma y Niro Gallego, ¿no? Mickey Espuma, que es el de la Fura del Baus. Fura del Baus, uno de los fundadores, ¿eh? Sí, porque discípulos ya... Yo creo que falta la garra, ¿no? Ya. Es cualquier cosa. Siempre fundadores tienen espíritu. Pero los seguidores, como dice, seguidores. Como siguen, no tiene propio, ¿no? De propio yo creo que en todo, ¿no? En todo. Yeah.